Concordia, actual senador provincial. Hablamos de Armando Gay, que lo tenemos en comunicación. Armando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, a vos, Pablito, y a todo el equipo. Perfecto. Bueno, Armando, terrible gira por Buenos Aires con gestiones para Concordia, ¿o no? Sí, muy importante, muy productiva, por cierto, y bueno, estuvimos primero en el BID, ahí ya se generó el acuerdo para destinar los fondos para hacer el proyecto del puente Concordia-Salto. Eso es un proyecto de estudios, de factibilidad, no es un dato menor. Y después estuvimos en el Ministerio de Trabajo con Kelly Olmos y todo su equipo, y también la posibilidad de poder acceder a 200 programas más del PEI, el Programa de Empleo Independiente. Qué bueno. Eso también trajo muy buena repercusión y había traído soluciones muy importantes para Concordia en la parte anterior, porque esto es más que nada un complemento de un programa que ya se realizó y se entregó acá en Concordia. Lo que bueno, pero viene muy bien teniendo en cuenta lo que ha aumentado la economía social. Sin duda. Después estuvimos también en Aerolínea, logramos el acuerdo para que la aerolínea comience a operar ni bien esté terminado dos de las tres etapas del aeropuerto de Concordia. Ese acuerdo se va a venir a refrendar seguramente en el mes de septiembre con todo el directorio de aerolíneas. Y también estuvimos en la empresa IRSA, la empresa desarrolladora de desarrollo inmobiliario propiamente dicho, y bueno, que son los que tienen la mayoría de los shopping de la Ciudad de Buenos Aires, pero también tienen en Mendoza, en Neuquén, en Salta, Santa Fe, en Córdoba. Y bueno, la posibilidad justamente de lo que veníamos hablando de la instalación de un shopping en Concordia, la verdad fuimos muy bien recibidos, nos contaron sus perspectivas y quedaron muy entusiasmados con la posibilidad de que Concordia, teniendo en cuenta la potencialidad, teniendo en cuenta lo que significa una microrregión turística y teniendo en cuenta también la cercanía con la ciudad de Salto, que es una ciudad hermana, con espejo de Concordia, en todo lo que tiene que ver con su aspecto productivo, económico y social, lo que significaría el establecimiento de un shopping que hoy están hechos de otra manera, son todos centros comerciales a cielo abierto. Ya van por ese lado, y bueno, yo creo que también eso fue importantísimo, seguir charlando y viendo estudios de factibilidad, así que muy productiva, por cierto. Perfecto. Armando, bueno, tramo final de lo que es la campaña, muy intensa, recorriendo muchos barrios. Bueno, ¿con qué te estás encontrando, Armando? Fundamentalmente la calidad de la gente. Bien. Y cómo se vienen sumando a un proyecto que tiene que ver con la consolidación de un desarrollo sostenido de Concordia. Y que, bueno, consolidar un desarrollo sostenido es continuar con las cosas que se vienen haciendo bien y construir a partir de lo construido, ¿no? Obviamente que cambios va a haber, seguramente cada uno tiene su mirada, su perspectiva y su impronta. Y eso lo logra desde formación, de la experiencia entre lo público, lo privado, haber pasado por la gestión pública, mi actividad privada, uno tiene una mirada, pero sí saber que acá Concordia no nace ayer, no se puede hacer una gestión fundacional, hay que optimizar todo lo que se viene y construir a partir de lo construido. Yo creo que esta es una premisa fundamental y hay un montón de cosas que sentaron la base en desarrollo sostenido en Concordia que vamos por ese camino, ¿no? Pero Armando, viste que se toma como muy valioso, por lo menos acá en el programa, esto de que vos marcás un cierto grado de continuidad, ¿no? De lo que fue la gestión de Gustavo, de lo que es la gestión de Enrique, la gente empieza a valorar esto, si no dice, se cambia todo, algo que se viene fortaleciendo, potenciando. Bueno, el otro día estuviste en el parque industrial que empieza a jugar un rol clave. Me parece que se empieza a valorar esto también, ¿o no? Bueno, es fácil hablar desde afuera, decir que hay que cambiar, que está mal, hace falta un plan de desarrollo. Yo creo que se viene haciendo mucho. Obviamente hay un montón de cosas que todavía quizás no hemos podido llegar a cumplir, la otra que va a haber que rever, pero siempre sobre la base de que Concordia ha tenido un crecimiento exponencial en estos últimos 16 años, y no solo la ciudad, sino la provincia y la ciudadanía. Obviamente que nos quedan también un gran pedazo con una complejidad, perdón, socioeconómica muy grande, que hay que avanzar ahí, pero lo que son las proyecciones macro y a largo plazo, yo creo que el camino es fortalecer las inversiones, fortalecer el desarrollo productivo, fortalecer las cadenas de valor, fortalecer la industrialización, todo lo que tenga que ver con la innovación y la tecnología y el esfuerzo compartido, ¿no? De este camino para llegar a consolidar una ciudad pujante, potente, que vive más que nada de actividad privada, necesitamos esa sinergia entre lo público y lo privado, teniendo en cuenta que hay que caminar juntos. Cuando hablo público y privado, hablo de organizaciones sindicales, hablo de ONG, hablo de las instituciones religiosas, hablo de las facultades, de traer esa enorme usina de saberes que tenemos en Concordia, ponerla al servicio, la solución del problema de la gente. Yo creo que planificar los problemas que ya tenemos, los que están por venir, va a hacer que nosotros podamos encontrarle soluciones locales a cuestiones que son problemas globales del mundo entero, como el avance de la tecnología, todo ese tipo de cosas, lo podemos adelante si caminamos juntos, ¿no? Perfecto. Armando, fuiste uno de los que primero levantó la bandera en apoyo al proyecto de Edgardo Cuéder, el senador. Este proyecto de planificación y en busca de un desarrollo de la ciudad empieza a jugar un rol importante el tema de la cuestión energética. Es indispensable. Pero es una demanda que la venimos reclamando hace mucho tiempo y que el senador Cuéder se puso al frente de este reclamo y creo que avanzó enormemente. El proyecto de ley tiene dictamen. No sé cuándo va a ser la sesión, pero creo que en estos días, si llega a tener media sanción, creo que va a ser un avance importantísimo, de los cuales son, a mi modo de ver, esos avances de los cuales no se vuelve hacia atrás. Siempre se sale a partir de ahí hacia adelante. Yo creo que para Entre Ríos va a ser un antes y un después. Ojalá podamos llegar a cumplirlo y a plasmarlo en la realidad, ¿no? Yo creo que estamos un paso. Armando, te pido, obviamente fuiste el armador de lo que es, pero una lista que te acompaña con compañera de fórmula y concejales potente hoy para lo que es este escenario electoral, ¿o no? Más que nada, el conocimiento, la experiencia, la continuidad de una gestión de trabajo que se ha puesto al hombro la ciudad de Concordia y que viene con 8 años de gestión. No es un dato menor que Mireya sea la viceintendente, siendo la secretaria ahora de Servicios Públicos durante 7 años, y un año de presidenta de LEDOS, interventora de LEDOS. Yo creo que eso nos da un plafón extra, un plus, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la moderación y la madurez de manejar las cuestiones que son de la gestión pública, y también tenemos concejales que ya tienen, van por un segundo mandato con la gestión nuestra, en el caso de Carlos Vino, de Carlos Villalba, de Gastón Echepare, y muchos otros que forman parte de la gestión. Pero también lo más importante es que hay una combinación de gente joven, con muchas ganas de trabajar, que están en este proyecto, y que marcan ese conjunto de la experiencia con juventud, la madurez, con capacidad, el conocimiento cabal de lo que es trabajar en la gestión pública, y más que nada esa buena leche de ir para adelante, de proyectar y de querer generar cosas. Creo que hace una combinación muy buena, y eso seguramente no va a traer grandes resultados. Armando, ¿qué último tramo de la campaña, qué análisis estás haciendo? Viste que se habla de el peronismo movilizado por las 6 listas, pero algunos dicen hubiesen sido menos expresiones, hubiesen congregado en menos candidatos. Algunos, te repito, hacen valioso esto porque dicen un peronismo movilizado con la condición de que el que gana va a conducir y los que están atrás seguramente van a acompañar el proyecto del ganador. ¿Cómo estás analizando esto a tan pocos días de lo que va a ser el primer acto electoral? Bueno, en lo particular o en lo personal, de nuestro equipo, de nuestro proyecto en conjunto, vemos mucha intensidad, generando mucha musculatura en esa intención de voto. La gente, el acompañamiento, no lo ve, se palpa. Pero también debo decirte que es bueno que haya participación de distintas listas. Bien. Eso moviliza mucho al peronismo y, por otro lado, legitima, ¿no? La posibilidad de que nadie se quede con con un sinsabor de no poder participar, o la bronca de decir, no, a mí no me convocaron. Yo creo que eso forma parte de la democracia partidaria y hace la buena salud de la democracia interna o partidaria. Y a partir de ahí empezar a entender que el verdadero desafío se va a dar en octubre y que ahí debemos estar todos juntos. Por eso la idea es convocar a todos para que trabajemos juntos de cara a octubre, donde realmente el peronismo sea la alternativa, la carta de triunfo para la ciudad de Concordia y obviamente para Entre Ríos y para nuestra nación también, ¿no? Uh-huh. Armando, ¿y qué se siente cuando se ve esa lista, la balota entera, ¿no? Encabezada por los precandidatos a presidente, pero que después que esté el Beto Val, que esté Gustavo Bordet, que esté Enrique Cresto, que estés vos, los concejales, ¿qué te genera esto? Porque la verdad que es polenta la balota, ¿o no? Y por un lado, es una enorme responsabilidad, ¿no? Yo creo que estar frente de un proyecto de gobierno local que va apalancado también enganchado a un proyecto provincial y a un proyecto nacional, nos genera mucha responsabilidad y compromiso. Yo creo que eso lo asumimos desde el primer día, estamos plenamente convencidos de que tenemos la capacidad suficiente para seguir adelante y continuar con un camino virtuoso que ya lleva más de 16 años en la ciudad de Concordia. Los 8 años de Gustavo Rueda a cargo de la Intendencia y los 8 años de Enrique Cresto también, donde nos dejan, por cierto, la vara muy alta respecto a lo que tenemos que hacer, y bueno, nosotros nos concienciamos y nos comprometimos a partir de lo que fue el hecho de ello, poder plantear nuestro piso para seguir continuando hacia adelante. Armando, empezás a diagramar lo que va a ser el cierre de actividades de campaña, lo que va a ser el cierre para ya esperar lo que va a ser el domingo 13. Armando, se nos está... ¿Vos me escuchás? Reuniones ahora. ¿Hola? Sí, sí, ahí estaba, por recién se había cortado, pero ahí salís perfecto. Sí, tenemos reuniones hoy a la noche, pero seguimos con mucho tema y tarea de gestión, informándonos de cada área, conversando con la gente, escuchándolos, viendo la realidad de cada sector, en fin, pero sí, trabajando en conjunto con eso también para ver cómo finalizamos y hacemos cierre. Tenemos todavía muchos proyectos para presentar. Perfecto. Armando, te agradezco como siempre la comunicación. Bueno, la idea es que te des una vuelta en vivo y seguir profundizando estos temas, pero desde ya agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. Lo mismo para ustedes, Pablito, y gracias por darnos la oportunidad de siempre acceder a través de tu radio a la comunidad y a la audiencia de la emisora y poder hacerlo de manera amena, plural, abierta, como lo hacemos siempre. Perfecto. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, ahí estaba, linda charla, ¿eh? Precandidato, actual senador provincial, pero hoy precandidato a intendente de la ciudad de Concordia por la lista 44, Armando Concordia, ¿eh? Una lista fuerte, ¿no? De gente con experiencia, gente de la gestión, gente que...